Existe un teorema matemático denominado de intercalación. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a x0 es el mismo número L. Esto se llama el teorema del sándwich. El famoso teorema sándwich. Jueves cada 15 días se turna Ezequiel Sánchez con Cristian Estrella. Nos preparan informes Cristian Estrella de música con Amor Discos y Ezequiel Sánchez desde Honduras con sus entrevistas. En esta ocasión se quiere sancionar un nuevo código penal en el Congreso. Entonces diferentes activistas vieron oportuno volver a presionar para que al menos se despenalice el aborto por tres causales. Estamos hablando de Honduras. Cuando la mujer corre peligro, tres causales que se está pidiendo para el aborto: cuando el feto no va a sobrevivir o cuando fue un producto de violación. Honduras es de los pocos países que aún criminaliza estos casos. Ezequiel también nos manda un link del Facebook. Somos muchas, así las encontrás, así encontrás la información. Honduras debe modificar el código penal por la libertad y vida de las mujeres. Somos muchas, ese es el Facebook. Están con un hashtag alerta defensoras. Y Ezequiel Sánchez nos presenta su proyecto Chacana, esta vez desde Honduras, con esta nueva ley con respecto al aborto en Honduras. Gracias por sintonizarnos. Como poco, algo están haciendo mal. Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista. Desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. La tierra del mazapán, la tierra de la palma africana. Envasada higiénicamente para garantizar 100% su pureza. Vivir es hermoso, comiendo sabroso. Pronto notaréis los efectos. Juré hacer lo que tuviera que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. Hoy el presidente Juan Orlando Hernández sancionó el proyecto de reformas penales. La reforma por adición al artículo 335b del Código Penal, que atenta contra la libertad de expresión. El debate sobre despenalizar o no el aborto está tomando fuerza en el Poder Legislativo. Siempre la iglesia milenaria, esa siempre ha estado contra el aborto. Así es, toda la vida. El nuevo código deja tal y como está el tema actualmente, penalizarlo. Puede ser la ingesta de bebidas alcohólicas. Buen provecho. Usted es nuestro reportero estrella. El preferido por las amas de casa. Lo más destacado, resumido en un solo programa. Que siempre está pendiente, tomando su cafecito rico y sabroso y escuchando los temas del día. Hola, buenas tardes. No le escuchamos ni aquí ni por allá, ¿verdad? ¿Ok? Buenos mediodías, sándwiches tribales. Los abraza Ezequiel desde Honduras. Porque tú lo pediste. El país más peligroso del mundo. ¡Epa! ¡Oh, no! Seguramente a esto no sobreviviremos. El Congreso está discutiendo la sanción de un nuevo código penal en Honduras con ciertos artículos polémicos. Uno de ellos sanciona una ley mordaza contra medios o individuos que podrían ser clasificados como terroristas por hablar mal del gobierno, siguiendo la tendencia de otros países. Aprovechando las nuevas modificaciones al código, un colectivo de diversas mujeres agrupadas bajo la plataforma Somos Muchas está haciendo presión para que se permita la interrupción del embarazo por tres causales. Cuando la salud de la madre está en riesgo, cuando el feto no tiene posibilidades de sobrevivir, o cuando el embarazo es producto de una violación. Honduras es de los pocos países en el mundo que no permite abortar ante estas situaciones, y que el tema haya llegado a la agenda mediática despertó a los sectores más asquerosos de una sociedad, conservadora donde la religión atraviesa esferas que hasta la Constitución describe como laicas. En este contexto les presento el testimonio de Norma Carías, una psicóloga católica que después de haber tenido cáncer cambió de parecer sobre la interrupción del embarazo. Soy una persona católica, criada desde la infancia como católica. Era provida, ¿verdad? Abiertamente, ¿verdad? En contra del aborto. Pero a partir de mi experiencia con el cáncer, mi postura cambió. Fui diagnosticada con cáncer hace 7 años. Linfoma no Hodgkin. Y tengo mi hija actualmente de 8 años. En ese entonces tenía 9 meses cuando fui diagnosticada. Luego de haber tenido todo el tratamiento, yo quedé embarazada. Y perdí, ¿verdad? Tuve una pérdida espontánea. Y definitivamente el médico que me atiende, el ginecólogo, me dijo que no debería de seguir porque es un embarazo de alto riesgo, ¿verdad? Entiendo, ¿verdad?, que por razones de grave enfermedad, a las que nos exponemos. Personas que convivimos con cáncer u otro tipo de enfermedades. Es necesario interrumpir un embarazo. Yo tuve que someterme a un tratamiento de 2 años. Para poder tener a mi hija. Entonces no entendía de cómo. En mujeres con qué. Pues podían tener bebés y abortaban. Sin embargo. Tal vez no conocía. En carne propia, ¿verdad? Cuando una mujer pasa en un estado de una enfermedad crítica. Ahora comprendo, ¿verdad? No juzgo, a nadie. Y de hecho, estoy por las tres causales. El Estado, pues. Definitivamente, así como estamos actualmente. No permite la interrupción, ¿verdad?, del embarazo. Se privilegia lo que es el feto a la vida y la salud de la mujer. En ese caso yo me pregunto, ¿qué pasa entonces con la vida de las mujeres? El derecho a la vida de las mujeres. Los que vivían de traficar con drogas, agárrate, papá, hoy han reaccionado en contra nuestra y están buscando desestabilizar las instituciones democráticas. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. Cuesta creerlo, ¿eh? Tome las medidas correctas para evitar esta enfermedad. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, juega con el balón adelantado, papá. ¡Golazo! En otra información, ha caído una supuesta narcoavioneta, esta vez en Los Carados, en Choloma Cortés. Le advierto que no me gustan ciertas bromas. ¿Y el discurso del gobierno, entonces? Paso a paso, vamos por una Honduras mejor. Con un fabuloso premio de 1,000,000 de lempiras. Juan Orlando Hernández. ¿Para servirle? El burdero y tramposo, engañando a tanta gente. Porque Honduras se merece tener un pueblo sano. Eso es todo, gentecita. Nuestro particular amigo. Salud y saludos. Desde el centro de Centroamérica. Otra trama, no, por favor. Y de sinceridad, debo con pena contestarte que no. Estoy feliz de mi libertad, quiero aplazar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no. Soy caprichosa en el corazón. ¿Dónde se hacen las frases? No tiene importancia. Pues a freír monas. ¡Hombre! Despertemos, humanidad. Este espacio fue promovido por Lonchería Lupita. Los mejores tlacoyos y sopes de la zona. Maravilloso. 1,000 años. 1,000 años madrugando, trabajando, aguantando a la suegra. 1,000 años de prisión. O 1,000 años viajando, disfrutando, saboreando. Entre tantos gerundios, nos quedamos casi con los segundos. Como el movimiento se demuestra andando. Pues eso, vamos al lío. Buenas tardes. Despertemos. Despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Matarme, no, no, no, no, no. Casarme, no, no, no, no, no. Sí, soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Nos vemos, aún, aún. Despertemos, humanidad. Ya no hay tiempo. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero placer para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más.